amigo, ¿eh? Debo aceptar que todo fue un martirio por no estar contigo. Tonto, tonto mi corazón por no haberte creído. Se siente ofendido. Porque vas camino hacia el altar y ya nada puedo remediar. Pues el tiempo ha pasado, sigo enamorado, pero tú amas a otro más. Maldita mi duda fue fatal, de la que me hizo escapar. Contigo tocando el cielo y un recuerdo de esos como nunca me hace llorar. Llorar,